Bueno, mira, hoy a la mañana, en el transcurso de la mañana, nos volvimos a reunir los padres de primero, segundo y tercero y decidimos, ya que no habían podido acercarse las autoridades, acercarnos nosotros para charlar con ellos, las autoridades de educación, y bueno, fuimos muy bien recibidos por la directora general de educación, la señora Chálave, y por la directora de nivel primario, la señora Valverde. Uh-huh. Pudimos charlar, exponer todo lo que sentíamos que había pasado, que habían quedado presos nuestros hijos, más que nada los chiquitos de tercero, en esta cuestión administrativa, en ser considerados un número, y bueno, ellos explicaron sus razones, pero gracias al cielo escucharon nuestro reclamo y han decidido suspender la medida, al menos por este año, y con el compromiso, digamos, de trabajar como comunidad educativa para el año que viene poder aumentar la matrícula de la escuela. ¿Qué, Gonzalo, sería suspender la medida? Quiere decir que primero y tercer grado no se tocan, quedan ahí. Volvería, en realidad tercer grado volvería a tener su maestra. Bien. Porque acá el más afectado fue tercero, que fue el que se quedó sin maestra. Claro. O sea, se suprimen por cuestiones técnicas, o sea, que trabajan ellos técnicos administrativas, por supresión, digamos, de antigüedad y de interinatos, le correspondía dejar el cargo a la maestra de tercero. Entonces, bueno, fueron los chiquitos de tercero, nuestros hijos, los que se quedaron sin maestro. Bien. Entonces ahí fue donde se dividió tercero, y bueno, tuvimos todos estos inconvenientes. Claro, claro. Bueno, y eso ya queda por todo. El compromiso de tanto de la señora Valverde como de la señora Chálave es finalizar el año como estaba la escuela. Y bueno, nosotros como padres también nos comprometimos a ofrecer, digamos, la escuela también como oferta educativa, porque como todos bien saben, las escuelas, hay escuelas que tienen hasta dos o tres grados, dos grados del mismo curso, digamos, dos primeros, dos segundos, y en nuestra escuela la cerraron. Ellos dicen que, bueno, que es por la falta de inscripción. Este año se dio, digamos, el tema de Tierras del Sur, que lejos está, digamos, de echarle la culpa a la gente de Tierra del Sur, o los chicos que iban a Tierra del Sur, y bueno, no se pudo seguir inscribiendo. Así que bueno, como padres nos comprometimos a trabajar, digamos, en mostrar la oferta académica que tiene la escuela y poder, digamos, sacar la espada de Damocles que tiene, digamos, del barrio. Claro. O sea, porque la escuela está como estigmatizada, digamos, más que nada por la cuestión barrial, pero es una comunidad educativa en la cual todos los años tenemos actividades abiertas a toda la comunidad. Ni hablar, sí, lamentablemente es así, como bien marcás vos, estigmatizado por desconocer también todo lo que se por hace. Por desconocer, sí, por desconocer. En realidad, hacíamos una confesión hoy con la mamá de mis hijos, que fuimos uno de los padres que cuando nos dijeron, bueno, te toca ahí, tuvimos nuestros prejuicios, y hoy en día, digamos, al haber podido entrar a la escuela, al participar, al hacer una comunidad abierta, la comunidad educativa de la escuela 341, una escuela abierta a todo el mundo, pudimos, o sea, nos cambió La parte final la perdimos, Gonzalo, lamentablemente, no sé si te estás moviendo, pero... Sí. Ah, bueno, ahí está, ahí te recuperamos un poco. Bien. Así que bueno, nada, agradecidos más que nada por la atención de estas dos directoras de educación, y a partir de mañana, bueno, la escuela vuelve a la normalidad. Bueno, Gonzalo, una lucha que ganaron también ustedes como padres y madres, así que felicitaciones, abrazo grande. Está claro que lo hicieron movilizados, obviamente, por sus hijos e hijas, sí, pero totalmente. Está bueno también que se pudieron organizar como padres y madres y solicitarlo como corresponde, che. Abrazo grande, sí. Y bueno. Muchas gracias a ustedes también por el apoyo que nos dieron, por abrirnos los micrófonos, y estamos en contacto.